Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo creamos agenda de comunicación después de lo que fue la represión y el desalojo. La idea es poder llevar a la justicia este reclamo y tratar de encontrar ahí la solución que no nos dieron los legisladores y las legisladoras, que es la del respeto a nuestros derechos, la del respeto por el medio ambiente, la del respeto por las comunidades. El responsable de esto es provincia, es un negocio o no sé qué pasó, le cedió tierra a esta empresa Copetel, cuando estos territorios son territorio mapuche y ahora estamos en la situación que estamos. En primer lugar, quiero decir gracias a todos los que defendieron el agua y la vida del territorio, gracias a las vecinas y vecinos que salieron a la calle y que nunca bajaron los brazos, gracias a las asambleas. Enfoques. Bariloche, Río Negro. El pasado mes de noviembre se llevó adelante el Festival de Periodismo Narrativo Nave de No Ficción. En la ciudad donde permanecen detenidas con sus infancias, cuatro mujeres mapuche pertenecientes al Love Lasken Wilkun Mapu se dieron cita a periodistas y comunicadores de diversos puntos de América Latina. Entre ellas, Cora Gamarnik, docente e investigadora, coordinó la muestra de fotoperiodismo del festival y participó del grupo de mujeres periodistas que visitaron a las Lamien detenidas en la Ruca Mapuche. Compartimos sus impresiones sobre el festival y el encuentro con las presas políticas mapuche. El encuentro fue maravilloso desde todo punto de vista. O sea, la calidad humana, la calidad de las exposiciones, la generosidad y la afectividad con la que nos recibieron, los debates que se pudieron dar, la gente, cómo nos pudimos conocer también, ¿no? Yo tuve la posibilidad de intercambiar con Ana Cacopardo, con Inde Pomerania, con Martín Coan, ¿no? Con aquellos que estábamos compartiendo también el mismo lugar donde habitábamos. Entonces eso también fue impresionante. Y por otro lado, en los debates abiertos, me parece que por un lado hubo esta apertura a pensar desde y con la imagen. En el momento en que abrimos a la exposición, propusimos que entre los fotógrafos que habían podido estar y las fotógrafas que estaban ahí presentes, que se paren al lado de sus fotos para que la gente, cuando se acerque a mirar la imagen, no solo la mire, sino pueda preguntarle al autor o a la autora ¿Qué pasó con esa imagen? ¿Cuándo la sacó? ¿Qué se propuso? ¿No? Pensando que detrás de toda fotografía hay una historia y hay una producción, pasan cosas. No solo es miro lo que me produce la imagen, sino conocer más de la autora, del autor, de lo que pasó. Y bueno, fue muy rico ese momento. Me parece que da para seguirlo organizando, para que tenga más espacio cada vez el fotoperiodismo en estos encuentros, para que haya un diálogo mucho más estable, mucho más profundo entre los que hacen periodismo escrito y los que hacen periodismo visual. Parece que sembramos una semilla y seguramente en otros encuentros eso se va a profundizar. Los laburos fueron buenísimos de todos. Voy a ser injusta en nombrar a unos y otros, ¿no? Pero charlé mucho, por ejemplo, con Eugenia Neme. Eugenia fue la que sacó la última foto de Nahuel vivo, que conocemos. Está Nahuel en una marcha tocando un instrumento mapuche con una gorrita de las que usan los pibes ahora. Y entonces me pregunté a ella de la historia de esta foto, cómo fue que la sacó, lo que le pasó en ese momento. O sea, por supuesto, en ese momento no lo conocía Nahuel, no sabía quién era. Vio un pibe tocando el instrumento en medio de la marcha y lo enfocó y le sacó. Entonces me contó la situación y después resulta que resultó ser asesinado en las condiciones en que conocemos. Y entonces una foto que fue tomada de una manera se transformó en un ícono. Entonces, hablar con ella, bueno, fue riquísimo, muy interesante. De una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y siempre se van abriendo nuevos espacios de diálogo, de conocimiento, de vínculos, ¿no? De ir un grupo de mujeres periodistas o investigadoras que estamos en este encuentro como para ir a expresarles nuestra solidaridad a las mujeres mapuches que están en prisión domiciliaria, ¿no? Con toda la humildad por un lado y por otro lado con mucho desconocimiento. Entonces fue ir a escuchar, ir a preguntar, ir a ofrecer nuestro saludo, nuestra solidaridad, nuestra curiosidad para conocer sus puntos de vista desde sus propias voces. Yo lo que noté es que hay un nosotros, un nosotras y un ustedes, ¿no? Hay algo ahí muy fuerte entre los que somos blancos, ¿no? Que no somos de ese pueblo originario y ellos, y eso está como muy marcado. Pero como éramos todas mujeres en ese caso, porque fuimos cuatro mujeres, entrevistamos a cinco mujeres y estaban sus niños dando vueltas, inmediatamente surgió también como una complicidad de saber, ¿no? La chica que fue madre, cómo había sido la situación de estar adentro de un hospital, engrillada, cómo fue revisada, si tenía que ir al baño, o sea, unas cosas horribles, ¿viste? Cómo la filmaron 24 horas, le pusieron una filmadora, cómo la obligaron a ir al hospital cuando ella quería partir con su partera. O sea, un montón de cosas que hacían a la solidaridad como mujeres, y eso ayuda, ¿no?, a romper ese nosotros, ellas, o nosotras, ustedes. Hay veces que nosotros tenemos, por alguna razón, una llegada o una visibilidad mayor que otras personas. En ese caso había en el encuentro hombres y periodistas importantes que, bueno, juntarnos entre varias nos parecía que podía darle un poco más de visibilidad al tema, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo creamos agenda de comunicación después de lo que fue la represión y el desalojo. Es como que el tema había desaparecido de la agenda mediática, nadie sabía más qué había pasado y sin embargo ellas están presas desde entonces, ¿no? Había renunciado una ministra, renunció a la ministra de la mujer por el caso y después eso que parecía que quedaba en la nada y sin embargo ellas están ahí detenidas. Entonces, bueno, la idea fue un poco eso, ver qué podemos hacer para volver a, por lo menos a que se siga hablando del tema, que se siga sabiendo que hay una injusticia que se sigue cometiendo, que se vuelva a poner en tela de juicio qué pasa con la propiedad de la tierra, ¿no? Ahora que estamos viendo lo que sucede con el agua escondido, este tema vuelve a quedar cada vez más flagrante, las injusticias. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Las Grutas, Río Negro. La multisectorial Golfo San Matías continúa en pie de lucha ante los avances del proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Vaca Muerta hasta la costa y un puerto petrolero en Sierra Grande. Ante la falta de respuesta de los políticos, plantean la necesidad de acudir a la justicia para frenar la modificación de la Ley 3308. Dialogamos con Fabricio Di Giacomo, uno de los miembros de la multisectorial, quien nos hizo un raconto de la lucha que vienen llevando a cabo. La multi se conforma después del 25 de agosto, cuando se presenta en la legislatura un proyecto para modificar la ley 3308, que finalmente se aprueba el 9 de septiembre, quedando modificada así una ley que tiene una larga data, surgió allá por el 95, producto de movilizaciones populares, también bajo la amenaza de la construcción de un oleoducto en Las Grutas, y en ese momento juntamos muchísimas firmas. Tratamos de comunicarnos y de manifestarlo por todos lados y finalmente en el 99, a través de la misma legislatura rionegrina, por unanimidad se aprueba esta ley que nos protegió durante todo este tiempo. La ley básicamente, la 3.308, de lo que habla es de proteger al Golfo San Matías a través de la prohibición de cualquier tipo de explotación hidrocarburífera, explotación, prospección, exploración, y de la construcción de ductos y de terminales de carga y descarga. A través de la modificación que hace la legislatura el pasado 9 de septiembre, cercena esta ley por la mitad, permitiendo así la viabilidad del proyecto de YPF, que por el PDF que anda dando vueltas, que todavía no está presentado de manera oficial, pero es la información que tenemos, nos dice que va a ser un oleoducto que va a transportar petróleo desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, cerquita de Sierra Grande, en pleno Golfo San Matías, atravesando más de 700 kilómetros de suelo rionegrino, pasando por una de las principales fuentes hídricas de la provincia, como es el Río Negro. Así que automáticamente la multisectorial se conforma para unir fuerzas de diferentes asambleas que ya estaban luchando en el territorio, de vecinos y vecinas, de comunidades de todo el país, para oponernos a este avasallamiento sobre nuestros derechos. Las sesiones en la legislatura fueron a puertas cerradas, de espaldas al pueblo, sin escuchar nuestros reclamos, nuestras sugerencias, nuestras opiniones, sin escuchar la opinión especializada de científicos y científicas de muchas partes del mundo que se manifestaban en contra de la modificación de la 3.308, en principio porque viola acuerdos regionales como el Tratado Regional de Escazú y también la Ley de Ambiente Nacional, que habla de la progresividad y de la no regresión en materia de derecho ambiental. Esto quiere decir que una vez que uno tiene un derecho ambiental no se puede volver hacia atrás. Lo mismo sucede con los derechos humanos o con los derechos laborales. Pero bueno, la legislatura no escuchó, los legisladores y las legisladoras siguieron adelante con su plan, que ya estaba todo, como subimos después, fríamente calculado con anticipación. Así que la multisectorial siguió avanzando con tres patas fundamentales que son para nosotros. Por un lado, la comunicacional. Estamos siempre tratando de comunicar en redes y de aliarnos con diferentes estrategias comunicacionales de otros puntos del país y de otras comunidades. También a través de grupos de WhatsApp, también a través de medios, principalmente alternativos, ya que los hegemónicos siempre van por una misma línea, que es la desinformación, sobre todo en este tipo de temas. Por otro lado está el tema de la movilización, una de las patas también principales, a través de diferentes formatos, pequeñas congregaciones. Hicimos un encuentro plurinacional hace muy poquito acá en Las Grutas, siempre tratando también de hacer acciones conjuntas con otras comunidades en simultáneo. Y la tercera pata, que es la que estamos muy, muy próximamente allá a sacar, es la pata legal, una presentación legal, porque bueno, esta modificación de la 3.308 es inconstitucional por donde se la mire. Entonces contamos por suerte con un gran equipo de abogados que forman parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. A la vez tenemos un abogado regional, que es el que se va a presentar por estar matriculado acá en la provincia. Y bueno, la idea es poder llevar a la justicia este reclamo y tratar de encontrar ahí la solución que no nos dieron los legisladores y las legisladoras, que es la del respeto a nuestros derechos, la del respeto por el medio ambiente, la del respeto por las comunidades. Este proyecto de YPF no es un proyecto aislado, es un proyecto que se asocia a diferentes proyectos de diferentes puntos del país. Hay una planadora extractivista, una matriz aplanadora extractivista que se está desarrollando a lo largo y ancho del territorio argentino. Las comunidades costeras estamos en pie de lucha, unidas y alarmadas por todo esto, lo que sucede en Mar del Plata, lo que sucede en Bahía Blanca ya desde hace muchísimo tiempo, que nos da una muestra muy, muy, muy tremenda de lo que significa este tipo de emprendimientos y de proyectos para el ambiente. Vaca Muerta, otra gran promesa que vemos día a día cómo se traduce en accidentes, en contaminación, en muerte. Vemos cómo eso que se llama desarrollo y progreso se termina traduciendo para las comunidades, muchas veces en la destrucción de las fuentes de trabajo regionales, sostenibles y que tienen una proyección futura, como por ejemplo el caso del turismo, la pesca o la fruticultura en todo lo que es el Valle Medio de Río Negro, pero también cómo arrasan con el territorio, cómo generan zonas de sacrificio. Esto está clarísimo, cada vez que estos emprendimientos, que la mayoría de las veces las empresas incluso internacionales que fomentan este tipo de proyectos a nivel nacional. En sus países de orígenes tienen prohibida, por ejemplo, la técnica del fracking, una técnica altamente destructiva. Entonces, entendemos desde la multisectorial que todo este tipo de proyectos que hablan de progreso y desarrollo y que tienen que ver con una matriz extractivista que nada le importa el ambiente y las comunidades que hacemos vida, entendemos justamente que no nos queda otro camino que la resistencia, que tratar de levantar nuestra voz, de comunicarlo, de sumar voluntades y de cada vez seamos más y más y más los y las que decimos que la ley 3.308 no se toca, que queremos un mar libre de petróleo, un mar sin petroleras y que queremos desarrollo, queremos trabajo, pero de la mano de las comunidades y con un ambiente sano y un futuro que contenga todas estas particularidades que nos hacen poder disfrutar del ambiente y de la vida frente al mar sin la necesidad de la contaminación por hidrocarburos y de todo lo que esto significa. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón o el Mapu. El lunes 12 de diciembre se desarrolló una nueva audiencia judicial en el marco del conflicto territorial que sostiene la Cooperativa de Servicios del Bolsón, COPETEL, con la LOF Cayunao en el paraje Alto Río Chubut. Desde Enfoques conversamos con Soledad Cayunao, quien nos cuenta del resultado de la audiencia y otros conflictos que atraviesan a su comunidad. En la audiencia se presenta nuestro defensor diciendo que pidiéndole a las autoridades, al fiscal y al juez, que tenía una propuesta para hacerle, y esa propuesta fue una mediación para tratar este caso que ya venimos con orden de desalojo, cada 2 meses se está prorrogando. La verdad es que es difícil vivir así, pero bueno, estamos en esta instancia donde se presentó este mediador. Así que esta audiencia es como que se cerró y quedó en suspenso hasta el mes de marzo, el 6, 7 de marzo. Se haría esta misma audiencia, pero con un mediador. Y la idea es llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo que se viene pidiendo hace mucho tiempo es COPETEL quiere regresar al lugar. Quiere regresar a ellos decían de volver a recuperar la casa para poder ejercer el trabajo que estaban haciendo. Y eso que quiere decir es que vuelven a ser posesión territorial y es algo que nosotros no queremos, porque nosotros hicimos esa reivindicación territorial justamente porque sentimos que ese espacio nos pertenece por legitimidad y es territorio mapuche. Así que si cedemos eso, estaríamos devolviendo el territorio y es algo que no queremos hacer. Así que por eso decimos que tenemos un descanso hasta el mes de marzo y si no se llega a ningún acuerdo en esa fecha ya iniciaría el juicio. Y también me explicaba el juez que el desalojo puede estar antes del juicio o a finales de cuando finalice el juicio, que todo depende de la petición que haga la otra parte, el pedido que haga la otra parte. Así que también se estuvo hablando como haciendo recuerdo de todo esto que está pasando, de que el responsable de esto es provincia, porque provincia hizo un negocio o no sé qué pasó, le cedió tierra a esta empresa COPETEL, cuando estos territorios son territorio mapuche y ahora estamos en la situación que estamos, yo con un desalojo en suspenso. Y la verdad es que sentimos que provincia se tiene que responsabilizar y entregar los territorios a quienes corresponde, hacer una reparación histórica, reparación de territorio de los pueblos originarios. Así que decir esto, que provincia se debería hacer cargo de todo lo que está pasando, que es momento de que se frene esto, porque como toda persona tenemos derecho a una vida digna, no tanto nosotros como los mayores, como los 3 menores que están en Milof, que tienen derecho a tener una vida digna, tranquila y estar en sus territorios donde nos corresponde. Así que seguimos en alerta, no es que esto termina, sino que tenemos un descanso hasta el mes de marzo. Ahora, después de esto, seguramente vamos a pedirle intervención a provincia, vamos a pedir que se acerque a llevar solución, como estamos pidiendo, que se haga cargo de las reivindicaciones territoriales de los espacios que estamos ahí ocupando, porque son legítimos, y que nos saquen de la postura esta que somos usurpadores cuando somos gente que somos del territorio. Así que estaría bueno que provincia se pueda acercar a dialogar con nuestra LOF para poder encontrarle una solución a esto. Y la idea es que en esa mediación, para que sea, ¿cómo se dice la palabra?, para que dé un buen resultado, vamos a buscar todas las organizaciones, instituciones del gobierno, de derechos humanos, de todo lo que se puedan acercar a esa mediación. Sí me aclaró el fiscal que van a participar en la mediación los imputados nomás, el resto puede ir como veedor, pero me gustaría buscarle la forma, o si nuestro defensor puede llegar a pedir que, como ser provincia, que se acerque como responsable, no como veedor de lo que está pasando, porque es el responsable principal, creería, de lo que está pasando. Y lo que le puede llegar a pasar a nuestra familia si hay una orden de desalojo. Tengo toda mi familia que es del paraje Arroyo Las Minas, Arroyo La Horqueta, Alto Chubut y Arroyo El Portezuelo. Esa, mi familia, mi linaje, están en dos comunidades. Algunas se reconocen con Ancalao, otras se reconocen con Quiñemú. Son las comunidades que hay más cercana a Milof. Que son familiares, son gente del lugar, son parientes, y ellos tienen un reclamo que es hacia la provincia de Río Negro, me refiero a Conquiñemú, tiene un reclamo hacia la provincia de Río Negro, donde reclama el espacio territorial que ocupa el territorio mapuche, el reconocimiento territorial. Ese juicio lleva más de 17 años, y el reclamo lleva, no sé, yo crecí viendo cómo mis abuelos lamentablemente se fallecieron reclamando los territorios, pero en vez de pasar que los territorios se devuelvan, cada vez se van achicando más. Estamos con las empresas de extranjeros, no sabemos si son los cataríes, si son los Emiratos Árabes, porque siempre fue oscuro lo que pasaba ahí, los negocios que están haciendo. Siempre el mapuche, el que está en el lugar, es el último que se entera de que los negocios que hacen estos extranjeros, lo que hace provincia. Así que los reclamos territoriales vienen de hace tiempo, pero vienen a través de una vía judicial, no de posesión de hecho, como la que hizo el LOF Cayunao. La posesión de hecho de la reivindicación del espacio donde estaba Copetel es una, y después la resistencia hacia los alambrados de las altas cumbres también, por eso tenemos otra, estamos ahí también con otra causa penal. Tenemos dos causas penales. Yo tengo recuerdo que cuando yo tenía 12 años, más el otro día pude acceder al expediente y me sentí contenta porque el recuerdo que tenía era real. Cuando yo tenía 12 años llega la empresa Copetel a forestar pino. Llega de un día para otro con un montón de empleados y ocupando a esta gente del mismo lugar. Se forestó de muy poco tiempo, se forestaron dos campos que tenía Copetel. Porque acá también se habla de un solo sector que hizo reivindicación Los Cayunao. Pero más arriba hizo reivindicación otro vecino, que son más hectáreas de la que reivindica Los Cayunao. Y de eso no se dice nunca nada. De eso Copetel no dice, mira, tuvimos que devolver un espacio territorial. No sé si le avisó a los socios. Y esto pasó como 15 años atrás. Y yo no sé, a los socios me gustaría saber si los socios se enteraron de que la empresa, esta cooperativa hizo ese negocio de deforestación y que después terminó perdiendo un montón de plata porque se recuperó ese espacio territorial. De eso no se habla. Y también de las otras partes de las cumbres se van alambrando las fuentes de agua, todas las fuentes de agua se están agarrando lo que son los lengales. Todos los recursos de agua se están alambran con alambre que le llaman ellos alambre para los ciervos, que son un alambre de muy alto, y ponen propiedad privada. Y ahí listo, fuiste, no podés entrar ni a buscar tus animales, ni a buscar las vacas que quedaron adentro, todo queda para ellos. y la gente sigue haciendo denuncias, porque yo lo que le estoy contando a cualquier poblador de allá le puede preguntar cuántas denuncias tienen hacia los extranjeros, hacia Barabuchi, que es testaferro de estos extranjeros. Un montón de denuncias. Pero bueno, esto se está haciendo más visible ahora porque mi familia, mi love, decide hacer frenar el alambrado. Frenar, ¿qué significó? Fueron muchos días de lluvia, de nieve, de amenaza, de enfrentarse con mucha gente, de estar con gendarmería, policía. Tenemos video cuando llegaban cada vez más gente y la familia estaba resistiendo hacia eso. Y nos, lamentablemente no sé por qué el resto de gente de allá no tiene la fuerza, el nehuén o la seguridad de que eso se tiene que defender, cueste lo que cueste, porque nosotros sabemos que nos pueden llegar a pasar muchas cosas en esa resistencia que estamos haciendo. No es que no somos conscientes de lo que nos puede llegar a pasar. Sabemos lo que puede llegar a pasar, pero es algo que un deber que tenemos como mapuche, defender los territorios. Bueno, usted habló de Aguada, de Cumbre, uh-huh. Lugares, imaginamos que tienen una cierta altura sobre el nivel del mar. ¿A qué, más o menos, a qué altura estamos hablando? Y se tienen que imaginar como que se suben a la cima del Piltri. Lo que están agarrando son los picos montañosos, que no hay pastura. No hay que usted diga, yo me voy a ir a vivir al Piltri, o Barabuchi se va a ir a vivir al Piltri. Lo que hay ahí son fuentes de agua. Son todas las lagunas que mantienen al río Chubut. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Aniversario del Chubutazo. Voces para grabar a fuego en la memoria que el pueblo manda y el gobierno obedece. Relatos de la rebelión popular. Narrativas que emergen a un año del triunfo de un pueblo que se levantó una vez más en defensa del agua. Voces que recuperan un hecho histórico, que denuncian la violencia estatal, que continúan afirmando que no es no y reiteran que el pueblo manda y el gobierno obedece. Mi nombre es Darío Aranda, soy periodista de la agencia Tierra Viva y del diario Página 12. Y bueno, a un año ya de aquel diciembre de 2021 de las jornadas de lucha en Chubut, podríamos rescatar muchas cosas o destacar muchísimas cosas, pero bueno, en un breve resumen, me parece que es muy simbólico y no casual que sucedió nada más ni nada menos que a 20 años del 2001, en aquel momento donde el pueblo en la calle se rebeló ante las injusticias del poder, ¿no? Del poder político, del poder mediático, del poder económico, del poder judicial, entre tantos otros. Y en ese sentido, en diciembre de 2021, el pueblo de Chubut también se rebeló ante lo mismo, ante esas injusticias que cometen los de arriba. Salió a la calle y en la calle hizo respetar sus derechos. Me parece en ese sentido que, bueno, es muy emocionante recordar eso, y sobre todo no casual en esto, a las dos décadas del 2001, que Chubut se suma, como tantas otras veces, a las largas luchas, a las históricas luchas que hay en Argentina y en América Latina. Y dejó al descubierto una vez más Chubut lo que implica el extractivismo, el saqueo de los territorios, la vulneración de derechos. Y sobre todo, como sucedió también en Chubut hace muchos años, como viene sucediendo con la lucha en Gastre, por ejemplo, Chubut inscribe un capítulo más en las luchas de América Latina, que seguramente no se van a olvidar y que además, y es muy importante, va a ser inspirador de otras luchas que suceden en nuestros territorios. Muchísimas gracias por esa jornada, por esa demostración, una vez más, de que el pueblo en la calle puede cambiar las cosas. Hola amigos de Sudaca, acá Laucha Merino de la Radio Escuela Namuncurá 89.7 de Puerto Madryn. Acá en esta ciudad creo que no hubo en la historia tanta gente en la calle por ninguna otra causa y tanto tiempo sostenida en la semana, ¿no? Fueron 7 días y con muchísima gente cada vez más en las calles. Y algo muy particular que sucedió es que hubo una asamblea en la Plaza España, que no es una plaza central de la ciudad, es una plaza que queda yendo hacia el sur, que es una plaza muy, muy grande, y esa plaza se llenó en una asamblea que decidía si se iba a pasar por las casas de los diputados o si se continuaba como todos los días marchando por la Rambla y yendo a la plaza, a la Galeza. Hubo un tire y afloje muy grosso de las posiciones, se terminó votando a mano alzada y terminó ganando que no había que darles de comer al discurso de son unos violentos, porque eso estaban esperando y aparte, mientras estaba toda la gente allí en la plaza, estábamos rodeados de policías y allí había vecinos, había niños, había abuelos, había personas que estaban allí haciendo fuerza en la calle, que es la única herramienta que tiene el pueblo, rodeado del aparato represor al que nos tiene mal acostumbrados este gobierno. A mí realmente me pareció una lección de frialdad cívica en el sentido de poder analizar las cosas desde un lugar muy inteligente como movimiento de masa. Normalmente se cree que las masas actúan irracionalmente y acá fue la verdad una lección de lectura política cívica de un conjunto de personas que lejos de ser el caos, estaban muy bien organizadas desde un movimiento asambleario. Para mí fue una lección de democracia directa. Es el recuerdo más lindo que me llevo de la lucha en la calle. Les mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias a Radio Sudaca por permitirnos expresarnos a un año del Chubutazo. En primer lugar, quiero decir gracias a todos los que defendieron el agua y la vida del territorio. Gracias a las vecinas y vecinos que salieron a la calle y que nunca bajaron los brazos, gracias a las asambleas, a los medios de comunicación por estar presentes y registrar el atropello violento de la policía de Arción y Sastre, gracias a las comunidades, gracias a los artistas que siempre llevan su arte y su amor, gracias a los que dejaron su trabajo por salir a las calles y marchar, y muchas gracias a la juventud que siempre está. A un año de Chubutazo, desde la Multi, agrupación docente en Puerto Madryn y Puerto Pirámides en Atech, lo recordamos por la experiencia, por el método de movilización popular y las asambleas. Lo mantenemos en vigencia, reivindicándolo en cada oportunidad que tenemos para enfrentar al gobierno de Arcioni y Fernández, máximos entregadores del río Chubut bajo la agenda Fondo Monetarista. Estuvimos participando previamente en las firmas del IP, en movilizaciones locales y en Rawson, cortando rutas cuando hubo que hacerlo, corriendo de la feroz represión la noche en que se aprobó. Y también festejando, cuando logramos que Arcioni, por la presión popular, tuvo que ir de reversa con su proyecto. No es no, no a la megaminería en Chubut. No hay zonas de sacrificio. Aniversario del Chubutazo. Voces para grabar a fuego en la memoria que el pueblo manda y el gobierno obedece. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.